Sección 10 de Historia Natural de los Fantasmas, Cuentos y Leyendas Misteriosas de Colombia. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Siatoca. Al oriente de Tunja, entre las poblaciones de Toca y Siachoque, está situada la antigua hacienda de Siatoca, cuyas espaciosas casas, construidas en las vegas del río Toca, son reputadas en 10 leguas a la redonda como el sitio en que suceden cosas más extraordinarias y espantables. De lo mucho que de ella se refiere, vamos a relatar lo principal y, sobre todo, aquello que atestiguan personas de entero crédito. Frecuentemente se oye como si una persona, con paso grave y mesurado, recorriera en altas horas de la noche los corredores y las diferentes piezas de habitación de la casa. En una ocasión, no hace mucho tiempo, estaban reunidos en Siatoca más de 20 caballeros de Tunja y de Sogamoso. Invitados por el galante dueño de la hacienda, se hallaban jugando alrededor de una mesa, cuando simultáneamente cada uno de los jugadores siente como si una persona se le acercara y se le colocara inmediatamente a la espalda. Todos al mismo tiempo vuelven la cara para ver quién es el intruso, pero más que el no ver a nadie, la mayor sorpresa de cada cual fue el observar el idéntico movimiento de sus compañeros. A los pocos momentos, cada uno de los jugadores siente a la vez que la invisible persona que tenía a la espalda se retira y se aleja de la mesa de juego. Esto les causó tan grande impresión que en el acto suspendieron la partida empeñada y, tomando sus cabalgaduras, abandonaron a Siatoca. Pero no es esto lo que ha dado a Siatoca la singular fama de que goza en estos contornos. Desde el año de 1819 se vienen oyendo periódicamente y en épocas determinadas gemidos lastimeros que año por año van aumentando en fuerza y en intensidad. Primero se oye como en la orilla del río que corre cerca de la casa el débil llanto de un recién nacido. Cada año la misteriosa voz se deja oír más próxima y va recorriendo precisamente las diversas entonaciones de la voz humana propias al cambio de edad, pero siempre son gritos que expresan el más profundo terror. A los 18 años se sienten ya en la casa los lamentos aterradores de un hombre ya formado que fuera víctima de un horrible asesinato. Y cada 23 años se resumen en una sola noche las voces de los años anteriores. Primero, en la orilla del río Toca, se oye el llanto del recién nacido que lentamente se acerca a la casa. Pero al aproximarse, la voz va tomando sucesivamente la entonación propia de la infancia, luego la de la adolescencia y por último la del hombre en todo su desarrollo, hasta que al fin se oyen en la propia casa los horribles y violentos gritos, como la de un insensato acometido por los mayores accesos de furor. Y esto se repite por periodos invariables de 23 años. ¿Por qué este ciclo fatal? ¿Qué es lo que él significa y cuál es su causa? Esto es lo que nosotros no sabremos responder. Pero si estas preguntas, querido lector, las hacéis a los viejos labriegos de Siatoca, aquellos cuyos años corren casi parejas con los que van transcurridos del presente siglo, ellos, sin vacilar, os referirán la siguiente historia. Al amanecer del 8 de agosto de 1819, se presentaron en Siatoca a pedir hospitalidad 9 jinetes extenuados por las fatigas y por el hambre. El lujoso uniforme de dragones de Fernando VII que vestían estaba cubierto de polvo y desgarrado. Sus cabalgaduras, jadeantes y empapadas en sudor, no podían dar un paso más. Y en sus semblantes descompuestos se veía claramente la angustia y el terror. Indudablemente eran españoles derrotados el día anterior en el glorioso campo de Boyacá y que debían su salvación a la fuerza y ligereza de sus caballos. Al verlos, el dueño de la hacienda, fervoroso realista, no vaciló un momento en abrirles la puerta de la casa y les brindó la más generosa hospitalidad, para evitar toda sospecha acerca de la permanencia de los derrotados, los alojó en las oscuras piezas del primer piso, en donde él personalmente los cuidaba y atendía con el mayor esmero, pues estaba persuadido de que todo lo que hiciera por los dragones de Fernando VII era tan meritorio y saludable como si lo hiciera por la persona del muy deseado monarca. Así fue como, pasado el primer movimiento de estupor, producido por el relato que le hicieron del formidable desastre que las armas del rey habían sufrido el día anterior, y por cuya causa indudablemente se había perdido para siempre el virreinato de la Nueva Granada, nuestro entusiasta realista solo pensó en procurar ropas de paisanos a sus derrotados huéspedes, para que en el acto abandonaran el vistoso uniforme, que hasta la víspera no más era timbre de orgullo en el país, y daba derecho a los afortunados que lo llevaban para no tener más guía que su propia voluntad. Y hoy era motivo bastante para ir al destierro o al banquillo. Así de mudables son las grandezas humanas. Tras el cambio de traje, vino el opíparo almuerzo, y tras de este, la abundante cena, mojada con una y otra botellada de añejo y tintillo español. Desde ese día, las gallinas más gordas y las mejores ovejas de Siatoca eran diariamente degolladas para cuidar a los leales soldados del rey. Desde la primera noche, y a invitación del dueño de la casa, caballero alegre, campechano y festivo, que no sabía cómo atender y distraer a sus huéspedes, una vez levantados los platos de la cena, se hicieron correr los dados, sacando a luz las onzas españolas que en buena cantidad poseían los derrotados dragones. De suerte que, entre comilonas y jugarretas, estos se pasaban una vida tan deliciosa que pronto olvidaron los bronceados cuerpos y las deslumbrantes lanzas de los desnudos escuadrones de infantes de Rondón y de Carvajal, que tanto espanto les había infundido desde las famosas cargas del pantano de Vargas, y las cuales no quisieron esperar en Boyacá. Así pasaban los días y los refugiados olvidaron pronto su derrota y recobraron el buen humor propio del soldado español. Solo uno de ellos permanecía taciturno y melancólico. Era el más joven, pues apenas contaba 23 años de edad. De figura y de maneras distinguidas, llevaba las precillas de teniente y debía pertenecer a una buena familia de la península. Se llamaba don Diego de Figueroa, y era en todo muy superior a sus camaradas, quienes, una vez rotos los respetos de la disciplina, no le perdonaban ni esta misma superioridad ni las frecuentes reconvenciones que le hacían por su mal comportamiento en toda la campaña y sobre todo en Boyacá, en donde había abandonado el campo sin querer hacer frente a los patriotas. Esto producía entre ellos constantes altercados que se agravaban día por día con el hecho de que el joven teniente era siempre el favorecido por la suerte. Una noche, don Diego había ganado más que de costumbre, y a sus manos habían pasado no solamente las últimas onzas que conservaban sus compañeros, sino también una buena suma de las del dueño de Siatoca. Y cuando éste al día siguiente bajó a ver a sus huéspedes, notó la ausencia de don Diego. Preguntó por él, y los soldados balbucientes y desconcertados le respondieron que esa noche había emprendido marcha y que ignoraban a dónde se había dirigido. Estas razones no tranquilizaron al buen caballero, pues era inverosímil que el joven teniente hubiera emprendido viaje sin despedirse de él, dejando abandonados su caballo, su montura y su ropa, y lanzándose por un territorio ocupado por el enemigo y en el cual se hacían las más activas pesquisas para capturar a los pocos dispersos de Boyacá. A pesar de la completa seguridad de que gozaban en Siatoca, los soldados perdieron su buen humor y se empeñaron en abandonar la hospitalaria hacienda. Sin motivo aparente, la permanencia en ella se les hacía insoportable. Inmediatamente se dirigieron a distintos puntos, pero todos ellos fueron capturados por las partidas republicanas. De don Diego no se volvió a oír hablar jamás. Siempre se sospechó que el infeliz había sido víctima de sus camaradas, quienes por robarle las ganancias del juego lo habían asesinado traidoramente. Esto será, querido lector, lo que os referían los viejos labriegos de Siatoca, aquellos cuyos años corren parejas con los que van transcurridos del presente siglo. Para esas sencillas gentes, los aterradores gritos son exhalados por el infortunado don Diego de Figueroa, el que durante las oscuras y silenciosas noches de septiembre recorre el período de los 23 años que vivió, lamentando la felonía de sus camaradas y el desastroso fin que le cupo en suerte. Publicado en el Telegrama, año de 1893. Fin de la sección 10.